cuando hoy me desperté y me levanté y me dije que cómo se te olvidó. Quiero saber eso de que si pasas la prueba te haces gigante. Y así reconocer que pa' que alguien te quiera primero hay que amarse. Sé que te voy a perdonar, pero el problema es que no me olvido y eso me mata la cabeza. Por el tiempo perdido parece que se te olvidó. Quien te tuvo fue una mujer que daría la vida por vos, aunque seas un miserable. Pero como no soy tu mamá, prefiero sola mi cama, aunque sé que será difícil. Así te olvidaré, así te borraré, aunque sea despacito, te saco de a poquito. Si me olvidaré, así te borraré.